comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Així estem arrencant setmana en un dia dur, en un dia difícil, en un dia raro, un dia en el que tots compartim un dolor. És 16 de novembre de 2015 i com cada dia estàs en casa, en la 97.7 Ràdio arranca València Abierta. Bueno, com esteu? Com aneu portant la jornada, el cap de setmana, que ha sigut realment difícil, oi? Ens sentim tots molt vinculats a la tragèdia, a la barbàrie que ha patit París estos dies. En fi, més enllà de que hi ha pues, molts valencians vivint a França i imagina que en el teu entorn pues, algun contacte, alguna... En fi, alguna possibilitat de contactar-vos amb valencians que han anat allà a França i mantenen llaços i vinculacions afectives i familiars allà. I molts francesos també, i molts parisians, molts parisins que visiten la nostra comunitat valenciana com un territori de vacances, com una segona casa des de fa molt de temps. Bé, doncs ens sentim, com no podem fer-ho, tan pròxims a la tragèdia d'un fanatisme pseudo-religiós que no acabem d'entendre. He escoltat este matí les paraules del primer ministre francès, que, com sabeu, és d'ascendència espanyola, Manuel Valls, dir que tenen els servicis d'intel·ligència francesos registrades fins a 10.500 persones lligades al radicalisme. I pots adquirir per 500 euros un Kalashnikov, per molt rovellat que estiga, i fer una matança com la de estos dies a París. Per què tenen tant d'odi? Pues jo què sé, com podria jo respondre a aquesta pregunta? El cas és que són 129 víctimes i bueno, que continua aquesta tragèdia instal·lada, no?, en la nostra ànima i en el nostre ànim. En el dia en el que arranquem este dia i esta setmana. Què tal, Arantxa Ferrer? Hola, Ximo. Bé, pues, tot el cap de setmana, pues, com tu has dit, no? Pendent d'aquestes informacions que, bueno, que jo en este cas el divendres no me vaig assabentar, però sí que el dissabte, bueno, pues molt ens varem desdejunar en aquest terrible atemptat en París. Estem tristos, és un dia realment raro, però encara que no te toque de prop... Ens fa recordar, no?, la tragèdia dels trens d'Atocha i ens fa recordar temps en els que també ací a València no fa tant de temps, crec recordar, si no em falla la memòria, que va ser l'any 95 que va haver aquella amenaça d'atemptat en el Corte Inglés de Pintor Sorolla, i pareix que de repente te commou d'una manera molt directa i per descomptat hi ha molts lligams culturals i familiars en França, i una identificació en uns valors que són els de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, especialment la fraternitat, ha sigut, en fi, destrossada estos dies. Bueno, Sílvia Tomàs, què tal, com estem? Hola, Ximo. Ho comentàvem en la redacció, estem tots com quan estàs aixina, com covant una grip, no estàs aixina estrany, estàs raro, no te sents, no sí. T'acabes de sentir bé. Estem tots aixina, és normal, jo crec que som humans, però... També jo crec que cada dia més i cada hora que passa més amb la convicció de que hi ha que tirar cap endavant en la major normalitat possible i fent el que no volen que fem estos bàrbars, que és seguir en la nostra vida, seguir amb els nostres valors i amb les nostres conviccions de que nosaltres no mai en la vida faríem mal a una altra persona d'esta manera, mai en la vida. Quina paradoxa també, no?, per a la vella Europa en la que compartim tots aquests valors. I certa enveja, de veres ho dic també estos dies, per el sentiment de ben entès patriotisme que tenen els francesos, a l'hora que tenen un himne que parla precisament de la llibertat, i a l'hora que tenen una bandera que significa la llibertat també en tot el món. Fa certa enveja, així en este territori nostre en el que les banderes i els símbols s'han utilitzat de manera, en fi... vergonyosa en molts casos, no? I no deixa de ser paradoxal també el fet de que en esta vella Europa siga a Brussel·les, a l'epicentre, no? a la gran capital d'Europa, on tenen en un barri de l'extraradi de Brussel·les, tenien el cau, esta família de desalmats, no? En fi, és realment molt colpidor. En el programa d'avui anem a tractar tenint la tragèdia present, pues, fer el nostre dia a dia normal des de València, i anem a ocupar-nos, com no, d'altra de les imatges del dia. Apareix en la portada del diari Levante. Va ser una retransmissió de Levante Televisió, realment, en fi, magnífica. Enhorabona a tot el equip que va participar, també des d'esta casa, en Xavier Blasco al front, però en tot un equipàs traslladant a les vostres cases una imatge que és tot lo contrari de lo que venim lamentant-nos, no?, en este arranc. I és la imatge d'una ciutat, en fi, moderna, oberta al món, en els carrers presos, no?, per un esdeveniment esportiu en el que prima, sobretot, el valor de l'esforç. Una marató que ha conquistat València, com molt bé titula avui el diari Levante, i més enllà de les qüestions esportives, avui en el programa, en el dia després de la marató, en companyia del gran Vicente Bau, en la part esportiva del programa, anem a ocupar-nos d'aixes històries, xicotetes, menudes històries. En cada curva de la marató hi ha una, però, bueno, traslladar què és el que se va sentir en aquest gran esdeveniment esportiu del qual, en fi, ens sentim molt orgullosos. Això és projectar la imatge de València al món, en realitat, eh? Superorgullosos, sobretot, també, de llegir l'opinió de persones que això de la marató ho porten ja com a estil de vida, que han recorregut tot el món i que ja situen a València com una de les millors cites del món. Inclús algun d'ells, en les pàgines de Levante i de Superdeporte, ja creu que està entre les favorites, i és gent que ha corregut en Nova York, en Boston, en Berlín, en Pacachí, Pacallà. Molt, molt orgullosos. Estos sí que són ciutadans de bé. Ah, hi estamos. Efectivament, d'això ens ocuparem també de l'actualitat valencianista, que està una miqueta parada, però que tenim, pues, estem també un punt preocupats, tots els aficionats al València i al futbol en general, perquè es puga repetir una barbàrie, una catàstrofe, una tragèdia com la de París en algun altre estadi de futbol. I precisament a Bèlgica se troba la selecció espanyola de futbol, que demà juga amb el nostre Paquito Alcácer com a gran estandard valencià contra qui juga? Espanya. Sí, que juga a Bèlgica contra Bèlgica. Clar, si juga a Bèlgica, contra qui té que jugar, Joaquín? Contra Bèlgica, efectivament. Bueno, tenim el cap en una cosa i anem pensant en una altra. Però, en fi, ens ocuparem també d'altres coses. Per exemple, cuinar en els nanos, en els menuts de casa, pot ser un autèntic plaer, i a més de jugar, és una manera exquisita d'educar. Vos parlarem, vos donarem consells de com integrar els nanos en la cuina, en companyia d'una professora de cuina, una xef ella mateixa i una pedagoga estupenda, que és Núria Bonillo, i vos donarem molts consells en este sentit. Parlarem també de novetats en tecnologia, i per què no, també podria ser que la tecnologia ens aprofitara per aprimar-nos, i parlarem en una altra glòria valenciana, una enorme il·lustradora de prestigi internacional que li diuen Anna Juan, i en la que també parlarem d'ací un momentet. Arranca un dia més, València Abierta. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Bueno, amigos, sabemos que, bueno, podemos presumir, y lo hacemos, ¿verdad?, los valencianos, de ser una tierra de enormes artistas en el terreno del dibujo, de la pintura, de la ilustración, del arte. Desde luego también podemos presumir, y mucho, hablando de la cartelería clásica. Tenemos un ilustrador del que nos sentimos todos muy orgullosos, como es el gran Josep Renau. En tiempos más recientes hemos conocido y reconocido el trabajo del amigo Paco Roca, que me parece un hombre de un talento extraordinario. Y Valencia, además, es cuna, como sabéis, de una toda una cuadrilla de locos maravillosos que hicieron tebeos y nos adornaron la infancia llena de imaginación, desde el gran Sanchis a los grandes Cento Llobell. Es decir, que tenemos una tradición de gente que a través de los lápices, de carboncillos, con pequeños instrumentos nos trasladan emoción, y esto en Valencia es una antigua tradición. Y lo digo porque vamos a hablar con una ilustradora, una artista, una generadora de emociones también, con estos elementos tan sencillos, que es nacida aquí en Valencia, que sigue vinculada a Valencia, cosa que celebramos, pese a que sus grandes éxitos la han llevado pues prácticamente por todo el mundo. Ella se llama Ana Juan. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Gracias, buenos días. Un placer tenerte aquí. Ana, bueno, cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes aquí en Valencia y hace ya muchos años que, desgraciadamente, sí, la hemos perdido un poco, porque se encuentra en Madrid prácticamente por todo el mundo haciendo ilustraciones, desde el New Yorker hasta novelas de Isabel Allende y otras muchas cosas. Y está aquí, Ana, entre otras cosas, imagino que para visitar a los amigos y para volver a Valencia, que siempre por supuesto, ¿no? Siempre es un placer, buen momento, poder, ¿no?, recuperar la ciudad. Esa ciudad que a veces pues, parece que te han robado, ¿no? Y vuelves a recuperar sus calles, sus amigos, la gente, la familia. Y al mismo tiempo, pues, para trabajar. ¿Te sientes de alguna manera, Ana, formando parte de esa gran familia de locos del dibujo que tenemos aquí en nuestra comunidad valenciana, en Valencia, con la que sí, arrancábamos esta charla? Sí, es una pequeña comunidad, pero que es muy, muy global. Llega un momento que se convierte en universal y, por supuesto, formo parte de ella. Bueno, Ana, yo os recomiendo vivamente que, y aunque hay tiempo, y estará la exposición hasta finales de enero, que os alarguéis y que la visitéis y la viváis, porque además puede hacerse de una manera muy interactiva, no solamente, que también es una exposición del talento dibujando y plasmando de Ana Juan, sino otras muchas cosas. ¿Y dónde está? Pues tenéis que acercaros a la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Politécnica de Valencia, y precisamente a la sala Josep Renau, al que arrodillamos en un principio, ¿no? Que esa sala tenga ese nombre también, desde luego, sí, es muy significativo, ¿no? No sé si Renau también, no, como a todos los ilustradores. Está ahí, Josep Renau, ¿no?, es todo un referente, y es un honor, pues bueno, pues estar exponiendo en un lugar donde lleva su nombre. La exposición se llama Ana Juan, dibujando al otro lado. Uh-huh. Y hay parte de la exposición, ven a mostrar desde luego mucho de tu trabajo, Ana, pero hay una parte que me parece especialmente, pues no sé si novedosa, pero en fin, apasionante, sí, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos comunicar e interactuar con una historia, sí, que tú has dibujado? Sí. Esto, a ver, ¿cómo lo podemos explicar, Ana? ¿Cómo funciona? Digamos, bueno, en la exposición ya son como tres niveles. Primero está pues disfrutar de los originales, luego de los bocetos que han llevado estos originales. Luego también hay una parte interactiva que lleva a conocer el proceso creativo de lo que hemos seguido para llegar hasta lo que son las obras ya en sí, los libros ilustrados. Y luego está la parte interactiva. La parte interactiva, que es a través de pues, dispositivos móviles como una tablet o un teléfono móvil, te descargas una aplicación, se llama Ana Juan, y entonces a través de ella pues puedes ir allá donde hay señales, puedes descubrir, pues como una niña dijo cuando vino a verla, que es magia, quiero más magia. Porque puedes entrar en la casa de Blancanieves. Puedes entrar en la casa, puedes visitarla, puedes recorrerla, puedes asustarte, puedes perseguir a los personajes, puedes hacerte fotos con ellos y al mismo tiempo pues, enviarlas directamente pues a tu correo o a las redes. Es algo, estás directamente enganchado con el mundo al mismo tiempo. Y tú directamente te metes en la historia y formas, sí, parte del universo de Blancanieves. Puedes sentarte a cenar con los enanitos. Por puedes... supuesto. Sí, qué bien. Fantástico. Unos enanitos bien distintos a los que tenemos en, sí, un poco en el imaginario colectivo, que son los que dibujó, sí, Walt Disney. Tu Blancanieves y los enanitos, el mundo de tu Snow White, es distinta. Es una versión, me permití pues, hacer una versión de un clásico, digamos, respetando lo que es la trama, que es lo que pues todos conocemos, la historia, y a través de pues, lo coloqué en otra época, en otro momento, y con otras inquietudes y que ellos llevaron pues, a hacer, construir esta Blancanieves. Bueno, talante. Si no habéis visto, seguro que habéis tropezado en algún momento con un trabajo de Ana Juan. La cosa es que a lo mejor no sabéis que es un trabajo de Ana Juan, pero de verdad que os invito a que lo conozcáis, porque es un trabajo de una sensibilidad, de una personalidad bien especial, de alguien, como digo, que es valenciana y que, bueno, lleva un poco esa marca Valencia por todo el mundo. No en balde, ha protagonizado, de su talento han surgido varias, hasta 20 portadas de una publicación de referencia como es New Yorker. Y además, yo no sé si la última que ha sido especialmente reconocida, especialmente querida también aquí, tristemente reconocida, fue cuando los atentados en París de Charlie Hebdo, de la revista Charlie Hebdo, ¿no? Y está, por desgracia, sigue todavía. No podemos decir que es un problema que se haya resuelto ni olvidado. Desde luego, aquella portada nos trae a la actualidad más reciente, por supuesto, porque está siendo un año terrible en el que París, Francia, bueno, y por ende toda Europa, todos estamos siendo golpeados. Esa portada es, no sé, es difícil de explicar, Ana, yo lo haré muy torpemente. Si tú me ayudas, ¿cómo surge esa portada? ¿Cómo la Tour Eiffel durante estos días está siendo también motivo icónico? Icono de París, ¿verdad? Es inevitable. ¿También cogiste como fuente de inspiración? Que tuve pues unas cuantas horas, casi nada para realizar la portada, porque fue los hechos ocurrieron a lo mejor creo que fue un martes, y el miércoles o jueves tenía que estar la portada ya en máquinas. Y no sabía muy bien si querían una portada, porque ya había otra portada ya realizada. Y iba a ser una portada para interior o algo que... Y nada, dices, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues esto. ¿Y surgió? Surgió y lo envié y lo probaron, y de repente iba a ser para el internet y luego para la página web y luego, ¡paf! Encontré con que era la portada. Pues la portada esas cosas que vienen, ocurren pues de vez en cuando. Sabes que eso, desde luego, va a quedar, ¿no? Pues, va a formar parte de tu currículum. Es como, soy muy torpe explicando, pero vendría a ser una Torre Eiffel. La Torre Eiffel que acaba pues el símbolo que se convirtió pues un lápiz, ¿no? Como blandir un lápiz en busca de las libertades, ¿no? Luchando por las libertades. Y en la base de la Torre Eiffel había como un salpicado potente de violencia. Digamos que convirtió lo que es el negro en rojo y se convirtió pues una imagen pues bastante potente. Bastante potente, ¿no? No es la primera vez que trabajas para New Yorker, ni la primera vez que te inspira un atentado, un golpe tan fuerte. Sí, digamos tan que por fuerte, mi estilo, por mi forma de, pues, mi sensibilidad o mi forma de ver el mundo, siempre tengo la suerte o la desgracia de protagonizar portadas que son, o llevar a cabo portadas que son, digamos, una especial sensibilidad, ¿no? Un poco difíciles, ¿no? Y siempre, casi siempre, pues me llaman a mí para llevarlas a cabo. Bueno, entonces, es cierto que hay fotografías que pueden convertirse en símbolos de un momento, sí. Y en el caso tuyo, Ana, lo que haces es dibujar con tus elementos sencillos, pues con mi lenguaje, con tu lenguaje, una imagen que se nos queda grabada. Esta de Charlie Hebdo y los atentados del 11S también es otra de esas portadas míticas. En algún sitio te he oído decir que no es de los momentos en los que te sientes más orgulloso, pero a mí de verdad me parece extraordinaria. Que bueno, tú conoces tu trabajo y sabes que a lo mejor gráficamente pues hay dos trabajos de los que uno se siente pues más contento, ¿no? Porque el resultado ha sido mucho mejor. Pero esas están ahí, están publicadas y digamos que están en donde tienen que estar. No puedes hacer más. En ese caso es como una primera línea, digamos, un enfocado del skyline de Manhattan, y donde estuvieron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas lo que hacen es que se... Queda el reflejo en el agua. Queda el reflejo en el agua. Están como hundidas. A mí la sensación que me daba era como si fuéramos... No están, pero digamos su recuerdo sigue permanente ahí. A mí me daba también la sensación de que estaban como hundidas. Sí, formando parte un poco de la raíz de la ciudad todavía. Sí, es imposible ya eliminarlas de nuestros recuerdos. Desde luego. ¿Cómo se trabaja? Bueno, resides ya hace mucho tiempo en Madrid. Sí. ¿No? Porque un dibujante, bueno, puede residir un poco donde le parezca bien mientras haga llegar los trabajos. Sí, mientras tengo una conexión a internet. En todo el mundo. Exacto, ¿no? Aunque tú trabajas y te gusta trabajar con materiales, orgánicos. A mí me gusta el papel y el lápiz, pero claro, por ejemplo, no vamos a renunciar a todas las ventajas que nos da pues los nuevos medios. Entonces pues bueno, pues me gusta pues retocar mis imágenes, me gusta pues para, sobre todo, pues guardar los archivos, para enviarlos, para tal. Es muy cómodo. Vale. Está muy bien por la comodidad. Y porque bueno, pues es el mundo actual. Bueno, volviendo, que nos hemos ido un poco de la exposición. En la exposición hay esta parte que se llama Snow White Secret Tale, el cuento secreto de Blancanieves, Earthland, así se llama, este en el que podemos, este novedoso jugar, proyecto. Es un videojuego, es un videojuego. ¿Es como un videojuego? Uno de ellos, es que hay muchas partes dentro de la interactividad, y entonces una de las partes es un videojuego donde el espectador pues puede, digamos, cambiar un poco el curso de la historia. Cada vez que leemos un libro, cada uno lo interpretamos de una forma, y así pues también puede ser dentro del mundo de este juego, ¿no? Ajá. O sea, ¿podemos llevar a Blancanieves Pues hacemos que se quede encerrada dentro de la casa, no, o qué tal, es muchas cositas pasando. Bueno, y además de ese trabajo, como nos decías, vemos en la exposición cómo es tu proceso creativo. Sí. Es difícil de explicar eso. ¿Cómo? Eso es muy difícil de explicar. Pertenece ya al mundo de la intuición, porque son cosas, digamos, cuando desde que nacemos vamos cargando con una serie de... Es un bagaje, ¿no? Con una serie de emociones, de imágenes, todo aquello que nos marca, y lo vamos almacenando. Y cuando tú realmente pues empiezas a trabajar, y de una forma inconsciente, todo eso va saliendo. Uh-huh. Y yo creo que ese es un... Vamos acumulando y acumulando, acumulando... Vamos, si sabes ver también, si sabes tener los ojos abiertos un poco, y entonces vas acumulando y eso sale, eso se nota en tu trabajo, todo aquello que te emociona. Todo aquello que te emociona, si es que al final es eso, ¿no? Sí, emociones, eso es lo que te hace sentir, lo que te hace llorar, lo que te hace... Pero puede ser una imagen, puede ser un cuadro, puede ser una película, puede ser una música, no solamente hay que referirlos al referente, bueno, solamente me emociona la pintura y todos son mis referentes, no, los referentes son miles. Uh-huh. ¿Cómo uno ve una ilustración, un trabajo de Ana Juan y es reconocible? ¿Pero cómo lo explicamos en la radio, Ana? ¿Cómo, ¿cómo dibujas? ¿Cómo pintas tú? Eso es imposible, Dios. No se puede explicar. Tengo mi... ¿Hay algo en común, digamos, de todos tus trabajos? Más allá de que es tu mano, obviamente, y tu corazón. A lo mejor es lo emocional, que soy demasiado emocional, y entonces que eso se queda plasmado ahí, ¿no? Todo el mundo lo reconoce. O sea, si haga lo que haga, siempre tengo algo. Intento ser fiel a mí misma. Uh-huh. Ser honrado conmigo misma y entonces hacer las cosas como yo creo que debo de hacerlas. De todas maneras, tu manera de ilustrar me da la sensación de que para el mundo entre lo real y lo onírico y lo espiritual y lo terrenal o lo heroico, bueno, todo lo que hay en los cuentos, no sé, acopla muy bien. Creo que son ilustraciones que además a los pequeños les sugiere mucho. Son y a lo mejor porque me permito plasmar mis emociones o todo aquello que quiero, que me gusta. Entonces, quizá por eso la gente a lo mejor lo percibe, porque trabajo para mí. Trabajas para ti mismo y te permites pues el ser honrado. No tengo miedo que se me vea, que se note que soy sensible o delicada o sensible o dura. Entonces, pues todo eso, quizás lo que el público percibe. Pero sí es cierto que el mundo de los cuentos te inspira especialmente, bueno, a las novelas, en algún caso las novelas de Isabel Allende. Las historias. Siempre me ha gustado de pequeña que me contasen historias. ¿Aunque sea un encargo? Sí, yo creo que hay que hacerlo tuyo. Aunque sea un encargo. Claro. Aunque sea un encargo, pues a las cosas yo creo que hay que pasarlas por el tamiz de uno mismo. Tus propios... y tener... Bueno, porque tú tienes tu voz, tienes tu visión del mundo, y entonces eso hace que tengas tu voz y es lo que te hace reconocible. Tú puedes contar una historia, yo cuento otra, y la misma historia tú la contarías de una forma y yo la contaría de otra. Sí, sigue siendo la misma historia. Bueno, pero la vemos a través de tus ojos, bueno, claro, de tus lápices y carboncillos. Y tú de tus experiencias. Claro, así es. Bueno, has visto que durante estos días de la terrible masacre de París ha surgido una ilustración que tengo para mí que va a hacer... puede hacer historia también. Ha surgido de la imaginación también de un joven ilustrador, y a los pocos minutos también, conoces también la historia de esta... No, es que no he podido, me he quedado sin datos, he estado de aquí para allá y he podido tener muy poco tiempo. Me recuerda a la manera en la que tú a veces haces también el trazo rápido. Y es con carboncillo. Sí, es un círculo donde está inscrita la Torre Eiffel como si fuese el símbolo de la paz. Esto es, sí, tal cual. Muy sencillo, de una manera muy... Es que muy, las cosas yo creo así. Que se va a quedar como, no sé, como icono de referencia de esto que estamos pasando todos. Sí. Es un ataque a las libertades. Es un ataque a las libertades, sí. Un ataque a las libertades y van a por Francia porque en Francia no pueden soportar, por ejemplo, se ha prohibido el burka, que no se permitan tener símbolos, los símbolos religiosos, todo eso pues no se puede soportar, entre otras cosas, ¿no? Entre Siria, Irak y todo, pero al mismo tiempo es un ataque a las libertades. Como desde los dibujos, como los dibujos son precisamente eso, emoción, podemos denunciar también, podemos... Por supuesto, un dibujo, una ilustración se convierte en un editorial, ¿no? De editorial, es un editorial y es una imagen, pues como si siempre es lo tan manido de vale más que mil palabras, muchas veces sí. Veinte portadas para New Yorker. Y me pregunto cómo una publicación de tanto prestigio como The New Yorker sigue dándole voz a los ilustradores. Me parece maravilloso, porque todas las publicaciones sí, parece que tienden a la fotografía, arte claro, que enormemente respeto, pero sí, que sí, la ilustración de una publicación así, planetaria, tan global, sigan apostando por los ilustradores. Es su sello de identidad. Me parece maravilloso. Y sí, sí. Lo han intentado en algún momento, siempre ha llegado algún editor que ha dicho, no, puedes ser el primer editor que va a cambiar esto. Pero no, eso sería una pena... No por el hecho de ser ilustradora y trabajar de vez en cuando con ellos, sino porque, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué dejar de dar cabida a lo que es una ilustración? Porque cuando cuenta las cosas de otra forma. Hay cosas que una fotografía no llega y otras cosas la ilustración no llega. Y aquí, bueno, pues está bien que tenga, darle cancha a ello. Bueno, espero que te haya inspirado esta vuelta a Valencia, sí, a tu entorno, digamos, de la infancia, de amistad. Y bueno, que no te desvincules del todo de Valencia, porque no, estoy viendo por que hasta en el acento no. Estás perdiendo, es un acento como internacional, no sé si porque tienes que hablar muchos idiomas o no. ¿Qué, Ana? ¿Hablo muchos idiomas? No, digo, no, pero, no, no, no, ah, sí, bueno. Ah, me parecía como que, no sé. Sí, voy a hacer hago lo que puedo. Ah, vale, muy bien. No, si esa exposición no se ha llevado a cabo, tampoco hay que olvidar que es el equipo de Unit Experimental que está en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, que son los que han trabajado con muchísimo entusiasmo, cariño, vamos, la han llevado desde el principio hasta ahora, bueno, no ha sido, digamos que de una forma tan profesional y estoy muy, muy contenta. Pedazo de exposición, ¿eh? Sí. Un pedazo de exposición. Y aparte yo creo para los chicos y chicas jóvenes que están cursando Bellas Artes también tú puedes ser un espejo en el que mirarse. Es decir, bueno, en fin, me gustaría ser algún día bueno. Ana Juan. Dibujando al otro lado. Realmente una experiencia bien hermosa. Repito, está en la sala Josep Renau, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica. Hay tiempo hasta finales de enero, pero ahora que igual tenemos unos días de fiesta y demás, incluso ir con la familia también, porque imagino que los críos disfrutan con la magia de Blancanieves, ¿no? Puedes ir y disfrutar los originales, de los bocetos, del proceso de creación y luego también de la interactividad, tanto pequeños como mayores. Pues un placer. Desde aquí que te admiramos mucho. Que vaya muy bien. Ana Gracias. Juan, un placer. Eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96 126 32 99 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. La 97.7 Radio. Servicios informativos. 97.7 La radio. Última hora amb César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem dels atemptats de París. S'han identificat ja 5 dels 7 terroristes suïcides. Sí, segons la Fiscalia, el primer d'ells actua a l'estadi de França i portava un passaport amb el nom d'Ahmad Al-Mohamed, nascut a Síria el 10 de setembre de 1990. L'altre jihadista identificat és un dels 2 assaltants en la sala dels concerts de Bataclan. Es tracta de Sami Amimur, nascut el 15 d'octubre a 1987 a París, pel que França havia llançat un mandat d'arrestament de detenció internacional per terrorisme. Mentre les forces de seguretat franceses han detingut a 23 persones en les últimes hores, s'han realitzat 168 registres i s'han incautat de 31 armes. A tot això, a les 12 del migdia s'han dut a terme concentracions silencioses a tot el país, a tota Espanya, així en la Comunitat Valenciana, al Palau de la Generalitat, delegació del govern i també a les dependències municipals. Desmantellada una xarxa dedicada al trànsit internacional de drogues. És una operació en la que han sigut detingudes 7 persones. Sí, i segons la Guàrdia Civil de la comunitat, una investigació que es va començar a principis d'any, segons la Benemèrita, un dels arrestats estava entre els 10 més buscats per les autoritats policials i judicials del Regne Unit. El jutjat número 3 d'Oriola és el que instruís les diligències d'aquest cas i l'operació continua oberta. I l'Associació de Clubs Nàutics de la Comunitat porta a la Generalitat als tribunals. Sí, el col·lectiu ha demandat al govern valencià per denegar-li informació. Segons els clubs nàutics, la Conselleria d'Obres Públiques no ha contestat encara als escrits presentats en abril. L'associació assenyala que la Generalitat oculta les valoracions realitzades de les instal·lacions esportives. El col·lectiu reacciona d'esta forma a l'intent de l'executiu valencià de treure a concurs públic la gestió dels ports esportius. Baixa el preu de la bombona de butà tradicional, la de 12 quilos i mig. Sí, serà a partir de demà i segons publica avui el butlletí oficial de l'Estat, la bombona de 12 quilos i mig passarà a valdre 12,68 euros, això significa un descens del 0,6% respecte al seu preu actual, que està en els 12,76 euros. Els preus del butà es revisen, ja que recordar, cada 2 mesos. I ara la previsió de l'horatge. Estem ja a 16 de novembre i continua un mes de novembre de fi, temperatures extraordinàriament altes. Avui sí, també sí. Serà un dia de solet. I pel que fa a la resta de la setmana, en principi va seguir la situació molt semblant a la que hem tingut en els últims dies durant tota la setmana passada. És a dir, cel pràcticament ras, Ximo, brumes i bancs de boira a primera hora del matí, el vent fluix variable, encara que avui ha començat a bufar a primera hora de l'oest, de ponent, i les temperatures que no van a canviar. Per tant, avui, tant com demà i els pròxims dies, estaran fregant els 22-23 graus així a València Capital. Magnífiques temperatures durant el dia, encara que la fresqueta ja se nota primeres hores del matí, durant la nit. Les mínimes baixen. Molta humitat també, molta rosada. Sí, perquè la rosada des de primeres hores de la nit ja pots començar a apreciar-la als cotxes, no? I la veritat és que aquestes temperatures mínimes que estan baixant més durant la nit fan que de bon dematí i sa frescoreta que en les hores centrals de dia es transforma en pràcticament calor. Temperatures realment molt primaverals este mes de novembre. Continuarem durant els pocs dies així també. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Tornarem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada i ara, a la 1:04, l'actualitat més esportiva i futbolera arriba a València Abierta. Ai, 4 minuts, un bon ratet per a dedicar-nos a parlar de l'actualitat del València Club de Futbol i dels esdeveniments esportius del cap de setmana. Per descomptat, deixa magnífica imatge que ha enviat València al món en esta nova edició de la Marató. De nou, un gran èxit d'organització i un gran èxit també en general per a la ciutat. Però començant per el futbol, i estos terribles y fanáticos atentats que estem patint. ¿Qué tal, don Vicente Bau? Muy buenas. Muy buenas, señor Rovira. Estamos todos, ¿verdad?, con el ánimo encogido durante estos días. Y es verdad que también ha afectado y mucho a la comunidad futbolera internacional precisamente estos días en que las más importantes selecciones europeas se encuentran, bueno, o en su casa o fuera de sus países, celebrando encuentros internacionales, y precisamente en el Stade de France, mientras se celebraba ese partido entre Francia y Alemania, con presencia de Skodran Mustafi, efectivamente. Ahí empezó a, bueno, se escuchó realmente el sonido de la catástrofe, de la masacre. Bueno, ese partido, la comunidad futbolera también obviamente muy afectada. Ese partido puede ser punto un poco de esa masacre, que luego acabó efectivamente la discoteca, pero ahí había preparado todo un organigrama realmente importante. Porque los pillaron en el sistema de, bueno, en las detecciones, en los cacheos que se hacen a la hora de entrar al estadio. Si no, allí se hubiera colado algún fanático con estos cinturones de explosivos, y no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido. Bueno, todo el mundo en general, y el deporte en particular, y el fútbol en menos particular todavía, pero ciertamente pues hay preocupación. ¿Sabe cuál es el próximo partido de la selección española? A la Belgique. Oui, Belgique, que es de donde nació un poco pues esta corriente de fanatismo enloquecido. Bueno, la corriente de fanatismo surge desde la yihad en sus países de origen, obviamente, y el Estado Islámico más concretamente. Lo que sí es cierto es que en Bruselas y en otras ciudades belgas pues tienen sus caos estos terroristas fanáticos, y pues efectivamente en Francia hay unos dispositivos de seguridad policiales y militares, en fin, férreos, y es muy difícil que los yihadistas puedan planificar desde allí, y lo han tenido más fácil haciéndolo, como sí, sabes muy bien, desde Bélgica, alquilando un coche de alquiler y pasando a Francia. Por tanto, es verdad que hay preocupación en la expedición española, con Paquito Alcácer como representante. Efectivamente, de hecho, esta mañana han pillado en las calles de Bélgica al que faltaba de la cuenta. Bueno, aquí hay informaciones todavía pendientes de confirmar, sí, don Vicente. Lo dejamos hasta ya. Hasta que no esté esto totalmente confirmado, una importantísima operación policial desplegada para capturar efectivamente los causantes de esta matanza. Y bueno, hay confusión a esta hora en cuanto a la última hora informativa. Pero bueno, en cualquier caso, seré prudente, señor Romero. El tema es que la selección española juega en Bélgica, juega mañana, y hay ciertos temor, entre comillas, entre los internacionales españoles, lógicamente, ¿no? Ahí se encuentra uno de los nuestros, se encuentra Alcácer, pero bueno, en este caso no se trata de uno de los nuestros, sino que todos son nuestros, obviamente. Todos lo van a pasar mal, y el mundo del deporte, igual que todo el mundo en general, pero el de deporte en particular, que es el que nos ocupa, pues está consternado, ¿no? Las declaraciones de el central alemán, aunque también, efectivamente, ¿no?, de origen y de familia de ascendente árabe, musulmán, él en más de una ocasión se ha mostrado, y además de manera muy equilibrada, llevando incluso con orgullo, con orgullo, efectivamente, su religión, y aquí nadie, absolutamente nadie, obviamente, está señalando una religión como culpable. No estamos hablando de guerras entre religiones, ni mucho menos. Estamos hablando de barbarie, únicamente. A mí me gustó mucho cuando Skodran Mustafi se puso aquella camiseta que decía "Don't panic, I'm a Muslim". No entres en pánico, no te asustes, soy musulmán, pero soy un tipo, en fin, afable, y obviamente mi religión no tiene absolutamente la culpa. Es verdad que en esta ocasión también Skodran Mustafi hizo un Twitter y unas declaraciones muy acertadas, diciendo ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué nos pasa? Sí. Mustafi ha entrado en una situación algunos radicales han entrado en una situación enloquecida, ¿no? Perdóneme, creo, porque usted no ha dicho, Mustafi, que se encontraba en el estadio de Saint-Denis. Stade de France. Sí, en ese estadio en el que estaba jugando ese amistoso entre Francia y Alemania. Entre Francia y Alemania, y que tuvo, bueno, que fue como un campo de batalla sin que hubiera era de disparates, pero podía haber sido en la Mundial. Mustafi es un tío con un corazón tremendo, con un corazón abierto. No solo es querido en Valencia, yo creo que es querido en todo el mundo, y además es que es un tío joven y parece ya que sea bisabuelo por la capacidad de raciocinio que tiene, ¿no? La pena que no es titular en Alemania, porque bueno, pues hay una pareja de centrales, especialmente Hummels, o como se pronuncia, que me parece un central, de verdad, que me parece maravilloso, me parece lo mejor que ha dado Alemania en los últimos años. Parece que hay momentos en los que me recuerda al mismísimo Franz Beckenbauer. Y yo creo que es el problema que tiene Mustafi. Tiene por delante jugadores de enorme nivel. ¿Está para jugar en la selección? Oigan, sí. ¿Está para ser capitán del Valencia con sus apenas 22 años que hemos mencionado en alguna ocasión, pero con toda la barba y con todo el carácter? Para mí sí, y para yo creo que para muchos aficionados Mustafi podría ser un buen capitán del Valencia por carácter, porque siente el escudo, ¿verdad? Por el ascendente que tiene en el campo, cómo se comporta, ¿verdad? Mustafi, sus últimas presencias en la selección alemana fueron de carrilero. En la posición de, por cierto, la de Cancelo, por decirlo de alguna forma, la de Barragán. Cancelo que lo lleva a maltraer a Mustafi. Claro, porque él sabe cómo hay que moverse. No lo ha dicho nunca, pero no es la primera vez que, en fin, en el análisis que hacemos aquí en este rollo de Valencia Abierta, sí, y nuestros compañeros de Superdeporte nos hacen la observación de que, efectivamente, cuando Cancelo tira para arriba, Mustafi se echa a temblar y parece que está más cómodo en esa defensa que en Vigo funcionó muy bien. Y que esperemos que pueda repetir el Valencia en próximos compromisos. Y que Antonio Barragán da más seguridad a esa, que a no, esa defensa, ¿no? Que no tiene pinta que eso que está no diciendo usted vaya a pasar. Es decir, que próximamente Nuno volverá a confiar en Joao Cancelo. Pues tienes la pinta, más en este caso el rival que tienes enfrente de la Unión Deportiva Las Palmas. Próximo partido de Liga en Mestalla. Y se impone de alguna forma un equipo más contundente en ataque. Y en ataque, Cancelo, eso es cierto, en ataque le da mil vueltas a Barragán. Si tienes que defender, pues yo saco a Barragán y que me den tomate. Bueno, el inquilino, bueno, quien nos visita, el visitante del próximo partido en Mestalla, que será este sábado, es la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que es un equipo jugando en casa en Mestalla. Pues oiga, no te vas a poner, no vas a poner el autobús, ni mucho menos. Pero bien es cierto que la lógica de la construcción del equipo desde la fortaleza atrás, lo hemos comentado en muchas ocasiones, recordando el Valencia de la temporada pasada, para presionar arriba precisamente porque eres seguro atrás, te vale para todos los partidos. Sí, te vale para la Unión Deportiva Las Palmas y te vale contra el Barça. Pero es verdad que contra, si te puedes permitir alguna alegría, y que juegue Joao Cancelo de titular, sí, no, sí, Las Palmas, sí, es un buen... En fin, he explicado, vamos, estar asustados, vamos. De alguna forma, a mí el último Valencia que jugó contra el Celta de Vigo, al margen del resultado, me pareció coherente en sus planteamientos. Coherente, es la palabra, sí. Pero no estaba Enzo. Cancelo... A lo mejor Enzo no tiene sitio en este equipo, don Vicente. Es que igual no tiene sitio en este equipo porque no es, no supera, no mejora a Parejo, por supuesto no mejora ni de lejos a André Gómez, ni siquiera a Javi Fuego. Porque no es su sitio. Pues, oiga, que aprenda a ser un 6, porque, pero porque bueno, como organizador ha demostrado ya sobradamente que no puede tomarle la suplencia a Parejo, no puede llevar la manija del equipo. Y de Danilo ya ni hablamos. Es decir, claro, no, el problema del Valencia sigue siendo en el centro del campo, en la generación de juego, el mismo problema de la semana pasada. Y un error, de nuevo, de la planificación deportiva. Parejo no tiene sustituto. No hay otro creador de juego. Porque André Gómez, lo hemos hablado varias veces, es otro perfil. Es un tipo de largo recorrido. Pero y es un hombre que mira la portería. No lleva el tiempo del partido. El que lleva el tiempo del partido cuando está bien es Parejo. Y el que sujeta al equipo cuando está bien es Javi Fuego. Estoy de acuerdo. Y entonces Enzo no tiene sitio. Pues que no se empeñe don Nuno en ponerlo. Estamos usted y yo de acuerdo. Y estamos en contra de Nuno. Próximo partido. Ya sabéis quién va a jugar. Enzo Pérez del tribunal. Bueno, decir que en principio, según todas las fuentes subterráneas, porque claro, en Valencia se trabaja ya con Fontainebleau, quiero decir, porque no tienen una política de comunicación clara. Los medios de comunicación estamos aquí para contar lo que ellos les parezca bien, y lo que nosotros estamos de política de brazos abiertos. Totalmente. Los que están, es el Valencia el que está encerrado por esa, totalmente, esa obsesión que tienen uno de encerrarse a cal y canto. Pero dentro de esa obsesión todos sabemos que en uno de los espíritus y de los santos se ha ido a ver a la sede social de Valencia, a Singapur, al señor Peter Lim para hablar de fichajes. No ha ido a Lesanco, no ha ido nadie más. Ha ido uno de los espíritus y de los santos. Y por allí estaría Jorge Méndez, más que posiblemente, para a ver cómo planifican los fichajes de invierno. Yo eso lo desconozco, porque Méndez en estas épocas iba a ir de cráneo. Bueno, pues algún nombre de Bueno, es igual. O estaría el tema, en conference call, esto que se llama. El tema para mí. Y estarían en animada charla. Conference call. Pues lo van a preguntar a Nuno. ¿El conference call? Una conference call. Estaba Giorgio Méndez allí. Está claro que van a hablar o que han hablado de planificación deportiva y eso significa poner algunos nombres propios encima de la mesa. El de Álvaro Negredo, el de Rodri de Paul y el de Sofian Feghouli, por motivos diversos. Por motivos diversos. Los dos primeros parece que sobran en el Valencia, que están fuera del Valencia. Negredo parece ineludible que Nuno no cuenta con él y yo creo que lo que se va a intentar con Negredo es perder el menor dinero posible. Pero perder, vas a perder. Sí. Y De Paul es joven. De Paul es un mundo. De Paul, ya veremos qué sucede. Pero quizás la piedra angular de todo este tema es Negredo, que es el que se va siendo un tío que entrena bien, que se lleva perfecto con los compañeros y que no va a tener ni una oportunidad, por mucho que Nuno diga, cuando yo vea oportuno le pondré. Apelo a su olfato periodístico y a su experiencia y a sus contactos, esas fuentes en las que usted bebe. ¿A usted le parece que el fracaso, yo creo que ya podemos tildar de fracaso el fichaje de Álvaro Negredo y el rendimiento de Álvaro Negredo en el Valencia, ciertamente ha decepcionado absolutamente a todos, ¿no? Bueno. También al míster, pero también la afición. Es decir, ¿qué parte de responsabilidad de ese fracaso como fichaje, que tiene una derivada económica que Peter Lim, imagino que contemplará, de 28 millones de euros, que es una pasta, ¿qué responsabilidad tiene el propio Álvaro Negredo y qué responsabilidad tiene Nuno Espíritu Santo de no haber gestionado bien el vestuario? Yo lo que creo es que el Valencia fichó a un jugador lesionado por una cantidad de dinero desorbitante. Y a partir de ahí ya todo lo demás... Fue una cagada, perdón, de terciopelo. Efectivamente. ¿Negredo ha jugado mal? Efectivamente ha jugado mal. ¿Le puedes pedir más a Negredo? Lo mismo que a Rodrigo. ¿Ha jugado bien Rodrigo? No, lo mismo. ¿Ha jugado bien Alcácer en el Valencia? ¿Ha jugado algún delantero bien en el Valencia? Sí, sí. Piénselo bien. Sí, sí, sí. Ninguno. Ahora te has quitado a Negredo. Te has quitado al más caro. Te has quitado al más mayor. Y ojo, te has quitado al menos vendible. Al más caro, efectivamente, el que tiene la ficha más cara. Todo, lo tiene todo. El traspaso va a ser complicado. La cesión para que otro equipo suma la ficha va a ser realmente también muy, muy difícil. Y obviamente yo creo que la propiedad Meriton asume y el Valencia que se va a palmar una pasta. Y además no se quiere ir, por motivos personales, hemos hablado aquí, tiene su pequeña aquí viviendo en la Eliana, no quiere marcharse. Y como padre, pues oiga, yo le entiendo, pero como aficionado al Valencia, le tengo que exigir. Como padre a un señor con un contrato de 4 años, usted le entiende perfectamente. Como aficionado al Valencia, un tío que tiene un hijo y un contrato de 4 años, dirás, pues yo quiero rendimiento. El Valencia se ha puesto a buscar rendimiento. Hoy nos sorprende rápidamente con dos nombres, el de Batshuayi, que usted lo conocerá del Olympique de Marsella, y Falcao. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿Perdón? Radamel. De nuevo vuelve. Hombre, yo recuerdo portadas veraniegas. Este verano es muy sufrido y es muy imaginativo. Y como es un periodo de fichajes abiertos, pues pueden pasar cosas. Pero vamos a ver. Es que el tigre Radamel Falcao ya estuvo en la agenda del Valencia. Siempre ha estado ahí. Otra cosa es, el Valencia puede asumir un fichaje de esas características, asumir una ficha de esas características. No, y otra cosa, Radamel Falcao realmente, físicamente. Y otra cosa, en una plantilla tan joven con la del Valencia, con ese espíritu que tiene la del Valencia, te cabe un tío de vuelta del fútbol. De vuelta del fútbol. Como Radamel Falcao. Radamel no es un valor como en alza. Fichajes como, ¿se acuerda usted que vino Patrick Kluivert, por ejemplo? De vuelta también, ¿y qué hizo? Pues nada, pues hasta veranear aquí. Yo, si me lo permite, mientras no haya fichado, para mí, yo Falcao, lo voy a escribir ahora, para mañana súper, con K-O. Falcao. Exacto. me gusta, sí señor. Y dice usted que también está Batshuayi, del Olympique de Marsella. No sé, no tengo grandes referencias de este muchacho. Había que apelar a nuestros queridos parabólicos, César Izquierdo y los compañeros de Superdeporte, para que nos pongan al día. No, lo siento, pero no conozco a Batshuayi. Lo que sí sé es que este partido del sábado contra el Unión Deportiva Las Palmas cierra un pequeño ciclo, y el que se abre la próxima semana, ojo, en 8 días nos tenemos que enfrentar al Sevilla Fútbol Club de Unai, piedra de toque, y uno de tu liga. Claro. Tienes que ir a San Petersburgo, que hace un frío allí un poquito más que en Cuenca, don Vicente, y juegas contra el Barça. Sevilla, Zenit y Barça. Aunque el partido del Zenit no es el que te, a lo mejor te hagan falta los puntos. Es igual, para... es igual. Partido. Pero... Partido importante. Yo le digo una cosa. Ahí sí que el Valencia, en esos tres partidos, ahí tiene la piedra de toque. ¿Cómo? Para ver si realmente remonta y si podemos confiar en él. Y lo de Vigo fue flor de un día. Claro. Oh, es que el tema es... Lo normal es que las, la Unión Deportiva Las Palmas, aún no jugando bien, aún haciendo un partido más o menos desorganizado, no vas a ganar. Pero estos tres etapas, esto sí que son tres etapones, ¿eh? Si hacemos el parangón de la Vuelta a España o del Tour de France. Sevilla, Zenit y Barça. Ahí vas a medir realmente esa semana decisiva. Vas a medir sí, yo creo que sí. Si el Valencia juega como lo hizo contra el Celta en Vigo, habrá competencia, habrá rivalidad, habrá partidazos. Entonces, si hacen uno, las cosas como Dios manda, no como su Espíritu Santo le dé a entender. Es lo que estamos dando a entender. Pues eso, es decir, queremos un raciocinio en el equipo. Ahora sí, si contra esos equipos que usted me está diciendo, pues sales. Con Cancelo por aquí, con el otro por allá, con el otro por aquí, pues creo que tendríamos un serio problema. Bueno, Cancelo en realidad dio buen rendimiento, pero jugando como extremo derecho. Sí, no. Yo me refiero al equipo. Cancelo es con diferencia uno de los mejores centradores que tiene ahora mismo el Valencia. Sin duda. Que tiene desborde. No. Si en mi equipo estaría Cancelo. Ahora yo lo pondría de banda. ¿Por qué? Porque Feguli, que no ha renovado contrato y se lo va a marchar antes de junio, porque lo ofrece dinero a todo el mundo y no es de Méndez. O sea que está. Pues hay que hacerle la... marcha a Cáceres. Pero no se trata de un hombre, se trata de un espíritu de equipo, de un bloque de equipo, que el equipo sabe lo que hay. ¿Habla y el usted que jugó, de espíritu? ¿Habla usted de bloque? Sí. Mire qué imagen. Mire qué imagen hay en portada del diario Levante y en su edición digital y también, por supuesto, en Superdeporte. Sí. El maratón conquista Valencia, una maratón de Champions, diga usted que sí. Vamos a fijarnos si le parece, porque claro, la maratón fue en la vertiente deportiva todo un gran éxito, con récords pulverizados, pero vamos a fijarnos, vamos a poner la lupa con una pequeña historia que en la que, bueno, pues nosotros tenemos algo que ver, pero será, don Vicente, aquí un instante, no se preocupen. Claro. No gesticule de manera ostentoria, no hace falta. Bueno, que tenía que hacer Rogles, sí, pero a que entrara la nuestra convidada. Oiga, presente usted a nuestra distinguida audiencia. Está acompañada del Metal, que hoy nos acompaña. Hoy en calidad de maratoniana, aunque también compañera en las labores. Dígame. Maratoniana, pero ahora tiene que cerrar unas paginitas de Superdeporte. Lo tiene todo en uno. Una gran periodista, hace mucho trabajo en Superdeporte y corre. Y es capaz de hacerlo bien en su trabajo. No, y criar familia. Y encima está criando una familia. Y encima es maratoniana. Y encima. Pues, oiga, pues no sé cuándo duerme. Pilar López, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola. Muy buenas, Chimo, bienvenida. Hola. Qué chulas las imágenes que hemos visto. Y vimos la retransmisión también a través de los compañeros de Levante Televisión. Impresionante, ya hemos, por cierto, la retransmisión. Les hemos felicitado allá retransmisión también. ¿Pudiste verla luego en el diferido? He visto algunos trozos en diferido y la verdad es que emocionante. Te pone la piel de gallina. Qué bueno, ¿eh? Hablábamos también de esa imagen. En contraste con el día tan duro, tan negro para París y para Europa, desde la luego. Imagen de ciudad abierta, de ciudad que comparte, que estamos dando al mundo con la Maratón de Valencia, que se está consolidando a las mejores del mundo, ¿eh? Bueno, yo creo que si alguien tenía alguna duda después de lo visto ayer, por supuesto que Valencia merece estar a la altura de las más grandes, y de hecho se va a solicitar el reconocimiento de la medalla de oro, que yo creo que es algo ya que clama al cielo, que Valencia lo merece y es justo que se lo otorguen. ¿Pero medalla de oro qué exactamente? Bueno, la IAF tiene la Federación Internacional, para el que no lo controle un poco el tema. Es que yo no sabía si se la da el presidente de Valencia, no es una medalla de oro, parece una cosa... Cataloga los maratones pues según el nivel, según una serie de parámetros que tienen. Con la categoría de oro, de plata, de momento estamos en plata, pero bueno, Valencia yo creo que el año que viene ya seguro que va a ser oro. Eso significa más presupuesto, más corredores, mayor nivel, significa... más de todo. Más de todo, todavía más, si cabe todavía más. Yo creo que después de lo vivido ayer, si este año se ha batido el récord de participación con casi 17.000 inscritos, que es algo increíble e impensable hace unos años, yo creo que el año que viene podemos estar en 20.000 fácilmente. Hablando de medallas, uh-huh, aquí encima, bueno, de la mesa tenemos, porque ha traído Pilar López esa medalla que la acredita como, sí, pues, sí, una de las que ha cubierto los 42 kilómetros. Uh-huh. Y el repicón, y esos 145 metros que se hacen sobre el agua, sí, sí, únicos en Valencia, ¿verdad? Que te acreditan como maratoniana. Oye, qué chula. Qué chula. Aquí puedes escribir tu nombre, ¿verdad? Tu recuerdo. Tiempo, qué recuerdo más sí, bonito, la verdad, ¿no? Es que es bonito el maratón cuando llegas a meta y todos recibimos nuestra medalla, independientemente del tiempo que hayamos hecho, porque la verdad es que ahí todos nos sentimos ganadores, ¿no? Porque cada uno tiene su objetivo, uno lo habrá logrado, otro no, pero cuando cruzas la meta... se te olvida todo. Tú tenías, lo que has padecido. Tenías a la familia ahí esperando. Sí, sí, siempre están ahí al pie del cañón. Estaban ahí mi marido, mis niños, y muy emocionante siempre. Siempre cuando entro en la pasarela azul, siempre él mira a ver si están, y ahí estaban en la grada un año más. Pues yo tengo que decir, desde fuera, como observador del deporte, que es impresionante que una persona que corre la maratón o el maratón trabaje en un periódico, tenga niños, tenga marido. La verdad es que... eso sí que es medalla de oro. Bueno, y el ser mujer ayuda, que nos organizamos muy bien. Y bueno, sí, requiere un esfuerzo, pero yo creo que con fuerza de voluntad se puede encajar todas las piezas del puzzle. ¿Cuántas has hecho, Pilar? Esta era la cuarta. Esta ya es la cuarta, ya eres una veterana, conoces bien el recorrido en el caso de Valencia. Además, fíjate, con un tiempo maravilloso. Yo creo que los grandes maratonianos que van, los cazadores de maratones, ¿no?, que van a la búsqueda del maratón perfecto, he escuchado muchas declaraciones de muchos de ellos decir, oigan, ¿qué pasa con Valencia que no está en el ranking? Claro, entre, claro. A ver, está claro que la Champions, que yo, Nueva York, en fin, París, Londres, va a costar, porque, bueno, pues estos son maratones que son, es eso, es jugar Champions. Pero oiga, que se reconozca a Valencia como un enorme maratón. Bueno, Pilar, cuéntanos cómo fue. Es decir, imagino que durante el tiempo que estás corriendo esos 42, con 140 y ¿cuántos? 195. Se lo sabe de memoria. Pasan cosas, no sé, tuviste algún, no sé, momento especial, te cruzaste con alguien, no sé, en el anecdotario de la maratón, ¿cómo fue la tuya? Bueno, pues siempre es bonito cuando ves a gente conocida, tanto en carrera como gente del público. Ya, claro, al ser periodista deportiva y dedicarme al tema del atletismo, pues claro, conozco a muchos corredores de muchos clubes y prácticamente toda la carrera estás saludando gente y es muy emocionante. Por ejemplo, en el kilómetro 35 me encontré a Víctor Luengo y su mujer, que el día antes me había dicho, no creo que acabe tal, y digo, es como si que vas a acabar y ya estás en el 35, y fue, la verdad es que fue un buen tío, Luengo, además, qué buena familia, qué buen, aparte de deportista maravilloso, es una persona a la distancia corta. Y para mantener esa conversación en el kilómetro 35, corriendo. Ojo al dato, hay que, el tema, yo me he quedado con la copla, porque, venga, tía. Y hasta le hice una foto y todo, medio tiempo antes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, fue, la verdad es que todo el recorrido es muy emocionante. En este sentido también cabe destacar cómo se vuelca Valencia cada año. Yo que he corrido ya 4 en los últimos 5 años, vas viendo esa evolución en todos los aspectos, pero sobre todo de la gente, cómo sale cada año más a la calle y cómo te animan, cómo se involucran con la carrera. Como llevamos el nombre en el dorsal, pues a lo largo de todo el recorrido te van diciendo Pilar, tal, y es muy emocionante, gente que no conoces, ver cómo te pone esa cara de ilusión, te aplaude, y sí, la verdad es que... Es una prueba que yo la veo cada vez más repleta de ideas, y de gente que quiere aportar, y de gente que quiere ayudar a construir un carrerón enorme, ¿no? Sí, sí. Capitaneado por don Juan, que se hizo los 10 kilómetros, don Juan Roch. Oye, muy bien, muy bien. El otro día, una anécdota. Juan, sí, sí, la hizo y además de maravilla. Está en forma, jefe. Y el otro día, hace unos días, entrenando por el circuito 5K del Jardín del Turia, me crucé con Juan y con Fernando y digo, ostras, pues lleva un buen ritmo, ¿eh? Y se lo ha currado, ¿eh? Ha entrenado como uno más y la verdad es que tiene también mucho mérito que hagan el 10K y disfruten también, no solo como mecenas y poniendo el dinero, sino también formando parte de la prueba. Me gusta, Pilar, eso que comentáis y Vicente también, el hecho de que se genera una enorme comunidad entre la cantidad de corredores, cada vez más, y batiendo récords también, y el público que asiste a un evento. Yo no tengo la más mínima experiencia en maratones. Mi hito deportivo en la media distancia es la de la de 100 metros vallas. No, el circuito aquel que feia Bancaix, la Volta a Peu. ¿Estás a recordar de la Volta a Peu? Claro, claro. Lo más que he hecho. Bueno, es hacerla. Bueno, por ahí, no. Ahí ha empezado mucha gente y acaba en el maratón, ¿eh? Pues es cuestión de cogerle el tranquillo. En aquel entonces entrenaba con unos amigos que me animaron mucho y hicimos la Volta a Peu. Pero yo no podía ni siquiera imaginar la emoción, esto que traslada Pilar, que uno siente formando parte de un, no se sabe qué, de un río de gente, que atraviesas a lo mejor en momentos determinados de la cadena, de la carrera, y en el grupo en el que vas se pone todo el mundo a aplaudir a ellos mismos, ves como el aplauso del público te animan. En el caso mío igual me conocía pues alguna señora, ya sabes, aquella pancha que todavía conservo de todo, por la que me daba aquella vendilla, como dice Pilar. ¡Oh, sí, sí! Y es algo realmente especial, es una experiencia personalmente es muy bonita, y te sientes como, no sé, como en comunión, no sé cómo decir, es una sensación muy especial, ¿eh? Los niños que te ponen la manita para que se la choques, no sé, hay muchos detalles que emocionan. Y también, bueno, quiero destacar toda la labor que hacen los voluntarios. Había 1.400 voluntarios ahí, gente que decide pasar una mañana del domingo, ahí estando 5 horas, a lo mejor entregando botellas de agua, y todos con una sonrisa. Y muy bien, la verdad es que sin ellos sería imposible que... Nos sentimos importantes formando parte de la Maratón de Valencia, porque es algo grande. Que está trabajando para los que corremos y para que todo el mundo, para que todo salga bien. Uh-huh. Estoy diciendo todo lo que decís, es precioso. Pilar, ¿cómo te encuentras? Bueno, ¿tienes agujetas? Sé sincera. Las piernas, claro, ahora toca pagar 3 días el esfuerzo, por lo menos. Sí. Hoy las agujetas están ahí, pero bueno, bien. Es un dolor. Andar por el pasillo y va muy pizpireta. No, ha pasado una velocidad como el rayo. El rayo. Usted y yo iríamos en silla de ruedas, don Vicente. Yo no he pasado todavía estoy fuera del estudio. El andar un poco de pato se te queda ahí unos días, pero bueno, también es un dolor bonito porque te recuerda que has hecho la carrera y que has estado ahí. Bonita portada, habéis hecho un superdeporte también. Sí, la verdad es que hoy nos hemos volcado con el maratón, que era justo y se lo merece. Y la verdad es que ha sido un gran trabajo de mis compañeros, que ayer estuvieron ahí toda la tarde currándoselo, y creo que ha quedado un ejemplar muy bonito y un gran recuerdo para que todos los que corrimos ayer y los que salieron a verlo lo compren y se lo guarden. Portada es doble, es para enmarcar. Claro, es doble, pero es que además es muy bonita, tiene un colorido especial. Tocas una parte verde y gente corriendo. Bueno, es que la imagen esa de la salida de Valencia, yo creo que ningún maratón del mundo puede presumir de tener esa imagen, ¿eh? Es precioso, el puente de Montelivete lleno de corredores, es algo... Esa placeta del Parotet, que pega la vuelta al món, sí señor, sí, y que esa... puente de Olivet en la ciudad de les Arts i les Ciències Alfonses, multicolor, es algo... Nos sentimos orgullosos, de verdad, los valencianos, de este evento, que parece que la palabra gran evento había caído en desgracia, pero mira, el gran premio de chiste el otro día en el circuito Ricardo Tormo. Que seguirá. Habrá que rebajar un poquito la cosa para que tenga mejor retorno económico. Y bueno, hablando de la maratón, ¿qué podemos contar? Bueno, pues enhorabuena, maratoniana. Oye, ¿dónde vas a poner la medalla? Bueno, ya 4 tendrás, ¿no? Sí, tengo ya una buena cole. Sí. Bueno, Pilar López, enhorabuena a los compañeros por el trabajo de Superdeporte. Y a ti en ese maratón diario te seguimos animando. Muy Pilar, bien. Venga. Y animar a todos que preparen ya el del año que viene. Enhorabuena, Pilar. Genial, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta hora de nuestro vecino de Acequia, en el Levante Unión Deportiva, ¿alguna novedad digna de destacar? Muy rápido, cifras de récord en su Junta General. Ah, bueno, esto va bien. Sí, todos los años. ¿La economía va bien? Todos los años cifras de récord. Bueno. Fichaje, ya lo sabe usted. Sí. Ah, sí. De 3,2, que nos parece la pepa. Y el Valencia sería un cuarto suplente. Y luego destacar, muy importante, Bilbao más que 104, Valencia más que 111, que parece una barbaridad. Hubo 2 prórrogas. Esa diferencia se logró casi en los últimos segundos del partido. Un meritazo del Valencia Basket, y en este caso un 10 Hamilton, que fue el mejor jugador del partido, sin duda. Sí, señor. Amun Valencia, también el del básquet. Le amo que fichó. mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Amanece.7. Información del tráfico. Amparo González, buenos días. Muy buenos días. Pues mira, a esta hora de la mañana tenemos retenciones en pista de sillas, sentido de salida en el día de tráfico en Blanquerías, en la calle San Vicente, en el tramo que comprende de... Música. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrarnos. Previsión del tiempo. ¿Cuándo ha salido hoy de casa? ¿Cómo se notaba? Pues hoy un grado más que ayer. Hoy un gradito más que ayer. Hoy no hacía tanto frío y de hecho ahora iremos con la previsión del tiempo. Pero... Titulares de prensa. Que Sanidad va a mantener la asistencia a los inmigrantes pese a la suspensión de la ley. Se señala la música que te acompaña. Como un suspiro, como agua de la... Amanece.7 en tu emisora valenciana. 97.7 Radio. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. En este ratet cada dilluns dediquem un trosset de València Abierta a parlar de gastronomia, de cultura gastronòmica, de menjar bé, d'això, de les novetats en el món de la gastronomia que està realment molt de moda. I ho fem de la mà dels nostres amics de València Club Cocina. Com? No has sentit parlar de València Club Cocina? Sí, home. Pues, per exemple, vols millorar la teua tècnica culinària, t'agradaria, no sé, fer un curset d'arrossos, per exemple, de cuina japonesa, o vols investigar, o vols saber com fer millor la compra, en fi, tindre més cultura gastronòmica, t'apuntes, són cursos que fan en cap de setmana, de categoria, estan en València, en la plaça Sant Felip Neri, que està en front mateixa del mercat d'Al Girós, i això, a més, són molt bona gent. Com, per exemple, formar part de l'equip una professora de cuina, sap molt de cuina i a més de pedagogia, que li diuen Núria Bonillo, perquè avui anem a parlar de cuina per a xiquets, que també està molt de moda. Hola, Núria, què tal? Com estàs? Hola, bon dia. Estic així, la veritat és que estic molt a gust d'estar així amb vosaltres. De categoria. I m'agrada molt la idea d'haver vingut a poder parlar dels cursos que fem els xiquets, perquè la veritat és que s'ho passen super, super bé. Com fer participar que els nanos deprenguin a cuinar a través d'aquests cursets, fer-ho també en casa, i m'han dit que heu tingut un èxit bàrbaro este cap de setmana i avui encara continua Gastrònoma en marxa, aquest gran event de la gastronomia. La veritat és que sí. Ha hagut un impuls fenomenal i ahir has estat impartint cursos per a nanos, exacte, no, Núria? Exacte, sí, el dissabte vam fer un pel matí i un altre per la vesprà i el diumenge per l'esprà farem un altre. I el dilluns pel matí va anar Jacobo de Masterchef i va fer ell una classe ahir en els xiquets i la veritat és que va estar molt bonic. Este perquè... xicó, Jacobo, que talent que té. La veritat és que ja, a més és un xiquet superagradable i li encanta la cuina. I va ser un plaer veure-ho que viu la cuina i l'apassiona tant i això és molt bonic de veure-ho en els xiquets. I a més, hem parlat de que hi havia, què sé, 18 estrelles Michelin, enormes cuiners, grans chefs i estrelles mediàtiques. A mi me mola que els nanos vulguin un autògraf, no de un futbolista, que també, sinó de Jordi Cruz, que estava el Jordi Cruz per allà, no? Se tornaven locos quan va vindre el Jordi Cruz perquè va vindre, vam anar a l'estand de Gas Natural i mos van fer tots junts una foto, en Jacobo, en Jordi Cruz, en tots els xiquets, i la veritat és que tots portaven una cara d'alegria. Que xulo. Bueno, és de veres que la cuina mai ha estat tan de moda com ara està, Núria, i que per a els xiquets també cuinar és jugar és d'aprendre, sí. I també és una bonica manera d'educar, no? Sí, una... la veritat és que sí. Part de la seva educació, no? Jo he tingut la sort d'haver estudiat el cicle superior de restauració, haver sigut durant una temporada molt gran cuinera, haver estat en Quique da Costa, que jo quan vaig estar en el poblet en DNA vaig disfrutar un muntó, i després vaig decidir ficar-me a estudiar pedagogia. I poder fusionar pedagogia en cuina ha sigut, vamos, jo crec que és de les millors coses que m'ha pogut passar en esta vida. Esteu les teves grans passions, però el que t'has preparat, no? Convergeixen juntes, precisament, sí. Juntes en el treball que fas en València. Exacte. Club Cocina. Val que podem fer-ho en casa, però en estos cursets que feu, normalment són cursets de cap de setmana, li doneu un impuls, professionalitzeu. Exacte. I a més sobretot jugueu en els nanos. Però així aconsells per a que els xiquets també s'animen a participar de la cuina del cada dia en casa, que podríem, primer que clar, es pareixen de també donar exemple. Clar, sí, jo crec que t'haurien de donar-ho en el cole. Per què no fan classe de cuina en el cole? És una de les idees que duem en el cap, fer extraescolars, a veure si podem en algun moment. I de nutrició, veritat? Fer extraescolars en el cole, perquè la veritat és que aprendre a menjar és algo molt, molt important. Nosaltres, bueno, jo recordo una anècdota d'un xiquet que tenia 11-12 anys que va vindre i no sabia tallar una poma. A mi això va ser dels primers minitxes que vam fer, me va sorprendre un muntó que un xiquet en aquesta edat no tinguera destreses manipulatives en els coberts, o no li ficarem un trosset de, no sé, de romer o un trosset de no sé, d'albaca, i no sabien diferenciar quina era qual. Això t'impacta com a cuinera. Entonces, poder ensenyar a cuinar als xiquets, la veritat és molt bonic, i a més són molt agraïts els xiquets. A última hora és que estàs ensenyant-los també a que cuiden d'ells mateixos, sí. A que cuiden dels seus també, sí. Quan siguin majors, hi ha aspectes nutricionals que també realment són molt importants. En compte d'ensenyar-los la piràmide nutricional, les proteïnes, que, vale, sí, tot això està molt bé, però si damunt aprenen a manipular-ho, sí? Més didàctic. I si ells aprenen a tallar i a fer alguna cosa en, jo que sé, en una carabasseta, potser aprenen a estimar-la més que si li la poses en el plat, no? Sí. Si ells han jugat a cuinar-la prèviament, no? Exacte, sí. O qualsevol vegetal, sí, no? Sí, és molt important. Jo crec que és molt important que toquen, que manipulen, que comencen a olorar, a provar, això és, vamos, és la base per a que tinguin ganes de menjar coses noves i diferents, perquè al final els xiquets el menjar entra pels ulls. Si pels ulls no les està entrant, no van a voler menjar. I digueu que en València Club Cocina feu això estos cursos de mini-chef, sí. I tot és que el personal tenen que apuntar-se en grup o això, o qualsevol a títol individual? Jo, no, és a títol individual. Jo vull apuntar la meva xiqueta allí, tenen que tindre una edat determinada. Sí, de 7 a 13 anys es fem. De 7 a 13. Fem dos grups, un de més xicotets i un de més majors, i es fent de normal els dissabtes per matí o els dissabtes per esprà, i ara estem començant a fer-ho també els diumenges, perquè tenim molta demanda, de veritat. És que és de veres que és un aprenentatge, com se diu ara, transversal. Exacte. Perquè d'aprenent de xiquets a cuinar, també els ensenyeu a anar al mercat, a reconèixer precisament aquestes fruites i verdures, sí. I sobretot alimentació i nutrició, que també és realment molt important. Sí. Si ells ho deprenen ja de menuts, no? És com allò de que la nostra generació no ens ensenyaren que fumar era mal. Exacte. Núria, sí que és dels 60, però ara els nostres nanos ens han donat una canya perquè deixaren de fumar, sí, tremenda. Crec que si els xiquets els inculca precisament aquesta educació, sí, nutricional des de nanos, que és, sí, important, avançaria molt, no? Jo crec que sí que pot funcionar molt bé, de veritat. Molt bé. A més, nosaltres ho notem molt en els xiquets. Quan comencen la primera sessió no té res a veure el que volen menjar com en la última, que és la cinquena. La cinquena ja és tot un... Ai, ho quiero provar, jo quiero saborear, Núria, déjame... O sea, és una passió i una alegria en la que viu en la cuina, poquet a poquet, que vas veient la evolució i és una... Vamos, és preciós. Faina teniu, perquè incorporar els vegetals a la dieta dels menuts no és cosa fàcil, no. Però igual a través d'un pastís, o no sé, clar, a través d'imaginació... Clar, intentem sobretot buscar receptes que siguin molt creatives, que el que t'he comentat, que a la vista es cride molt l'atenció, juguem molt en els contrastos de sabor, dolç, salat, intentem sempre, per exemple, fer xocs dinàmics, de, jo que sé, per exemple, una competició en relleus, que això ells sempre es motiva, es fer cates en els quals ells poden provar. Entonces, tot això fa que els xiquets tinguin un poc més d'iniciativa per provar a millor jo què sé, verdures que no els agrada, el peix que també tira pa carrera a tots els xiquets, però al final ho aconseguim, i al final la història, el nostre objectiu s'està fent, tot és realitat, això. També ha ajudat molt la tele, no? I en general, el tema mediàtic... Ha ajudat molt, no te vaig enganyar. Els nanos estan encantats ara mateix, en els concursos de cuina, no? Sí, i a més, com saben, la meitat dels xiques saben que han fet les proves de Masterchef en les nostres instal·lacions, sempre mos pregunten per Jacobo, per Marina, ai, aquí estaven els niños, o sea, això ho tenéis molt present. Y yo quiero ser como ellos, ¿puedo llegar a ser como ellos? Yo, sí, si tú te propones, pues conseguirlo. Això, recordem que en València Club Cocina fóreu el planter, no? Sí que és que després han triomfat en el programa. Ara, per exemple, i estos dies de Nadal, se m'acudís que també sí que estarem més temps, els pares igual estem treballant i diguem, bueno, pues millor seria una bona idea apuntar el xiquet o la xiqueta al curs de cuina. No sé si feu horaris especials o dies especials, ara per Nadal. De normal, en les èpoques de vacacions solen fer escoles d'estiu, de Pasqua, en este cas va ser escola de Nadal, en el qual la temàtica de les receptes serà relacionada en plats típics de Nadal, i els xiquets estaran des de les 9 del matí fins a les 2. És dir, això va molt van a esmorzar, van a dinar allí... I esteu un rato llarg, això també... Es portarem al mercat al Xirós, perquè fem excursions al mercat al Xirós. Això mola molt, que els xiquets s'encanten a comprar, a més en un lloc tan xulo com són els nostres mercats valencians, com és el mercat al Xirós. Bueno, i així, vinga, va, un consellet, Núria, per a qui vulgui començar, a veure si el seu xiquet ja va trencant, o xiqueta trenca mà, i després s'apunten a un curset, no sé, dona-mos en què podem començar? Reposteria? Reposteria és la part més senzilla per als xiquets, sí. Perquè és molt manipulatiu, exacte. Qualsevol recepta que siga molt manipulativa és perfecta per a qualsevol xiquet. I la reposteria, vamos, és la idònia. No cal ser pedagog per a convidar el xiquet a que participi de la cuina i això, no? Però alguna clau sí que tens que tindre, no? N'hi ha que... A veure, jo crec que te que agradar els xiquets. Això és molt important. Home, si tens, fill, clar, entonces, els pares els encanten, però clar, si no serien pares, entonces jo crec que ficant amor i carinyo en la cuina es pot aconseguir moltes coses. I algo molt important, que no tinguen por, que tenen que experimentar, perquè n'hi ha molts pares que venen, és que me da miedo que coja un cuchillo, és que me da... N'hi ha que començar a perdre esa por. Exacte, no ocorris res. Si els xiquets embruten el delantal, no passa res. Si tiren algo a terra, se replega, no passa res. Estic en tu en això de que és un acte d'amor, com de la novel·la Coagua para chocolate ese día, en fi, la pel·lícula també, lo de la cuina. I això de que es posen en els col·les o en les extraescolars, o inclús te diria jo en les assignatures del cada dia, que la cuina entrarà a formar part d'això seria realment molt interessant. La veritat que sí. Pues Núria Bonillo, en ella ho hem parlat, cuinera, chef se diu o no? Chef, sí. Chef o chefa, no sé. Chef. La chef. I a més pedagoga. Gràcies, artista. Moltes gràcies. Adéu. Ciao. Lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Amanece.7. Información del tráfico. Amparo González, buenos días. Muy buenos días. Pues mira, a esta hora de la mañana tenemos retenciones en pista de sillas, sentido de salida en el día de tráfico en Blanquerías, en la calle San Vicente, en el tramo que comprende de... Música. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrarnos. Previsión del tiempo. ¿Cuándo ha salido hoy de casa? ¿Cómo se notaba? Pues hoy un grado más que ayer. Hoy un gradito más que ayer. Hoy no hacía tanto frío y de hecho ahora iremos con la previsión del tiempo. Pero... Titulares de prensa. Que Sanidad va a mantener la asistencia a los inmigrantes pese a la suspensión de la ley. Se señala la música que te acompaña. Amanece.7 en tu emisora valenciana 97.7 Radio. Yeah, 1-2, check, 1-2, 1-2. Per a parlar de l'actualitat més tecnològica, de les coses d'internet, de les coses del querer, de les coses aquestes modernes 3.0, està així Míriam Reyes, community manager de la, bueno, de la web del diari, de les xarxes socials, i ella s'encarrega tot el que sigui a internet. Toqueu-li a Míriam, que ella se ho sap. Què tal, Míriam? Com esteu? Bé, de categoria. Sí. Bueno, i comprovant, estem en el dia raro, hem començat el programa i estem en este dilluns, després de passar este cap de setmana tots en l'ànim una miqueta trist, una miqueta gris, veritat que sí. De quina manera les xarxes socials, internet, en una catàstrofe tan terrible, en una tragèdia com la que ha viscut París, intervé? No sé jo si Twitter, si Facebook han sigut ferramentes d'ajuda en molts casos en esta tragèdia, veritat? Sí, sempre les xarxes socials han sigut com el mitjà de comunicació per a la gent, no? De mateixa ràpida, si tu estàs allí, pues, pots, és una manera ràpida de comunicar-te amb la gent. I, per exemple, amb este cas, no? A París, Facebook ha posat en marxa una aplicació per a posar la bandera francesa en el teu perfil de Facebook. O sigui, la teua foto de perfil, el teu avatar, que es diu, podies transformar-lo en la bandera francesa com a un homenatge, no, a les víctimes dels atemptats. Sí, es mantenia la foto, no?, com una transparència. Es mantenia la foto i els colors, de la bandera, que no és la primera vegada que es fa, perquè Facebook ja ho va fer el dia de l'orgullo gay, aquest estiu, ja la gent podia posar-se la bandera de l'arcoiris, no? I res, esta és la primera vegada que es fa per a un cas així, no?, tan tràgic. I a través de Facebook hem vist que, i a través de Twitter, el cas d'un dramàtic, no?, d'un jove que estava precisament en esta sala Bataclan i que va salvar la vida de miracle, anava tuitejant conforme estava passant la port, diguem, en aquests moments, i bueno, ha sigut tuits realment imagina't, que han pegat la volta al món. Imagina't viure en aquest moment i tu estàs ahí tuitejant, però clar, és una manera superdirecta de saber el que està passant, no? Clar, però la idea era també avisar de que allò estava passant i que feren una entrada ràpida a les forces de seguretat perquè estava passant algo realment molt greu. Inclús persones que se donaven per desaparegudes i que a través de Facebook les hem pogut localitzar. Sí, exactament. O tu, els teus familiars i persones properes, saps que a través de Facebook que estiguen bé, no? De exactament. De fet, Facebook ja havia creat una aplicació per a dir... O sigui, jo he vist en el meu Facebook, en el meu timeline, he vist fulanito tal, està bé. És com una manera de dir... O sigui, era una aplicació que Facebook te donava l'oportunitat per a tu dir, estic bé, no m'ha passat res. I era molt fàcil, tu donaves al botonet i ja s'enviava automàticament el missatge. Correcte. No? De amics o família que el millor estaven eventualment passant uns dies a París o que estan treballant allà. Ho enviaves i automàticament aparecia. En la teua pàgina, diguem, d'inici. Aparecia, estic bé. Vaja. I és una aplicació que Facebook ja la va crear fa temps, però s'havia utilitzat molt per a catàstrofes naturals, no? Per al tsunami, per al terratrèmol, no? De Japó, i ja es va crear i era molt útil, però és la primera vegada que s'ha posat en marxa en un cas de terrorisme, no? I molta gent ho havia criticat perquè ara ho ha posat i no amb altres atemptats, però bé, ja, és una aplicació que al final és útil per a donar a conèixer a la gent que estàs bé, no? Perquè jo tenia amics a França i afortunadament estan bé, però... I està tranquil·litzava saber que... Altra cosa és que pogueres parlar en ell més endavant, però vaja, ja sabies que... Sí, ja saps d'entrada, si són dues coses que ha posat en marxa Facebook este cap de setmana. També he vist que un dels hashtags ara mateix, una de les tendències en Twitter, precisament és posar a caldo a les grans estrelles mediàtiques, tant de ràdio com de televisió, precisament per haver-se desplaçat a París, o inclús per a fer-se selfies en llocs, diguem, delicats, no? En llocs de la catàstrofe o de la massacre. En fi, això, pues, com tots, cada un té el seu melic, cada un té la seva opinió, i bueno, pues, cada un que opini el que vulgui, per això estan també les xarxes socials per a donar la seva opinió. Però parlant de tecnologia i de novetats, què és APP del Gazatec? Això és tecnologia per aprimar-nos, Míriam? Exactament. Això aprofita? Sí, bueno, ese és el hashtag que va utilitzar el nostre blogger David Raed, que ha començat... Bueno, ell vol aprimar-se. Sí. El vol adelgazar, però clar, com ho fa? No té la voluntat, sempre ho va intentant, no? Cada cap d'any diu, l'any que ve al gimnàs vaig a menjar millor, però què passa? Que la voluntat, no? I la força de voluntat, pues, a vegades decau un poquet, i ell pensa que la tecnologia està ahí per ajudar. I aleshores ha posat com un programa en marxa, no? Per a provar aquesta tecnologia que diu que t'ajuda a primar-te, a veure si de veritat és efectiu o no. I és això, és... Provar aquesta tecnologia en la seva mateixa experiència, sí. I ella anirà publicant si li funciona, sí, o no li funciona. Perquè, clar, hi ha polseres, no, que te medixen tot, el teu pols, quants quilòmetres camines, les calories que menges, hi ha aplicacions per a tot, però com ho has d'utilitzar i quin és el resultat? Mm-hmm. Aleshores, David Arrez va provar-ho i a veure què li passa. Bueno, pues, ell vol aprimar-se. Però és que estic mirant així, mira, bàscules intel·ligentes, càmeres d'acció, ciclocomputadores, medidores de potència. Jo no les he provat, però mira, estan ahí. Alguns i... d'aspecte certament futurista, perquè aquests rellotges que medicen tot, pareix que siguen del futur. Sí, però bé, hi ha moltíssima futur. Gent, quanta gent no ho ha intentat, no? Mm-hmm. Posar-se a dieta i després... No sé, jo penso també que amb una aplicació que te va com animant, no? Que te va motivant de, mira, estàs cada vez més a prop del teu objectiu. No sé, a lo millor això sí que motiva la gent. O sigui que... A veure, i jo tinc per a mi a que si vols aprimar... Deixa de menjar. Bueno, sí, això és una... Clar, si el primer... Posa't en mans de professionals. Ja, bueno, perquè seran els que te van a fer este seguiment. I jo sí que trobo que estos dispositius que d'alguna manera tu vas fent... alcançant algunes metes, sí, del dia a dia i t'animen i te reforcen, jo crec que poden ajudar, però crec que per elles a soles sincerament resulta complicat. Primer has de tindre un component de voluntat que no sé si el senyor Arraet té, que ja veurem com està David d'això. Jo penso que sí, sí, sí. I si se posa en mans d'un professional i després estos dispositius tecnològics sí que poden ajudar-te en el camí, diguem, perquè és un camí realment complicat, sí, això de perdre pes. La veritat és que bueno, sí, però bueno, la gent ho pot seguir a la nostra web, perquè ell anirà, és un procés que va fer de 6 mesos i anirem veient els canvis que... I quals de los cacharritos funcionen mejor? Exactament, i quins a lo millor són recomanables i quans, i quins no. O sigui que estarà, la nostra web estarà tota la informació. Bona notícia, presumeix, que per aficionats de la música, per aficionats a la música. Molts ens agrada veure els videoclips, sobretot si tenen bona qualitat de so en YouTube, perquè pots veure concerts estupendos, actuacions en directe o no, o escoltar la teua música favorita. Però què és YouTube Music? Ah, és una nova aplicació que ha llançat YouTube, perquè tots veiem, no?, videoclips a YouTube, però ara hi ha una aplicació per a fer-ho més fàcil, no?, per a fer la teua llista de favorits, també te proposa artistes segons els teus, no?, el que has vist abans, te proposa també cançons, artistes, i es diu YouTube Music. És una aplicació per a mòbil i està en Android, uh-huh, i també per a iOS, per a els iPads i iPhones, però encara no està en Espanya, però sempre passa el mateix, segur que arriba pronte, però està molt bé perquè, clar, és una manera nova, no?, també de consumir música, i amb YouTube tu pots guanyar diners. Hi ha youtubers que guanyen molts diners, o sigui, també el millor és una eixida per artistes. Músics que no són professionals, clar, efectivament, posen les seues cançons, sí, allà, i en funció de les tocades, pues, YouTube els pot donar un jornalet. Bueno, clar, és una altra manera. Ara que ha caigut, diguem, bueno, no del tot, però que la indústria discogràfica està tan tocada precisament, clar, perquè els suports tradicionals han anat morint, aquesta podria ser una bona alternativa, no? Sí, jo penso que sí. Encara no la tenim així, no la podem provar, però jo crec que és una manera més de consumir música d'una manera fàcil. Perfecte. I a veure si també els artistes s'emporten alguna coseta. Per emportar-se alguna coseta, per a guanyar alguna cosa en els concursos, estigués atent als que proposen Miriam Reyes i companyia en levante-emv.com, que és la pàgina web del diari que consulteu habitualment la informació. Però teniu concursets, a veure, sí, en un minutet. Què sí, en un minutet molt ràpida. Tenim entrades de cine esta setmana, totes les setmanes anem a donar entrades de cine, o sigui que la nostra portada de la pàgina web podeu accedir al concurs. També tenim uno que acaba esta setmana, que és de pack de 4 entrades per a la pista de hielo, de Nuevo Centro. Oh, però per anar en família. Contestar preguntes o no, estos són més fàcils, són només participar, però també tenim el dibuix, el concurs de dibuixos infantils de Bioparc, ahí sí que has d'anar a Bioparc i després ser, sí, tu un artista, el no? Exacte. Dibuixar-te la girafa i, sí, animar el xiquet que participe. Però tota la informació està en la portada de la web, o sigui que tenim ganes de que la gent participe. Jo que se'n porti cosetes. Lo del cine, i encara que jo estigui treballant en la casa, puc apuntar-me. Ai, pues sí. Ai, he de consultar-ho. No. Molt bé, gràcies, Miriam Reyes. Un plaer, com sempre, parlar Vinga, de les novetats tecnològiques en tu. I a tots vosaltres, pues gràcies per compartir este dia raro, especial, de dol i complicat que tenim per davant, este dilluns 16 de novembre de 2015, que el passeu molt feliç. Tornem demà, sí, en la 97.7 Ràdio. Au, adeu!